Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. En México, en los últimos años, más de 500 mujeres murieron a causa de la violencia. Se trata del feminicidio. Y sobre el feminicidio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuició al Estado mexicano por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, ocurrida en el 2001. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Cobertura internacional Belén do Pará en Brasil, mayo 2009. Del 17 al 22 de mayo, un equipo de periodistas y técnicos de Aler se desplazan a Belén do Pará para informarles de todo lo que acontece en el Foro Internacional de la Sociedad Civil, preámbulo a la Sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, espacio de diálogo político y renovación de compromisos en materia de educación. Aler Satelital, presente en los eventos que constituyen el quehacer internacional, porque la educación a lo largo de la vida es un derecho de todas y todos. Mayor información en www.aler.org. Y esta es la primera vez que un organismo internacional enjuicia los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, que se ubica al norte de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Chile y es Fabiola Gutiérrez. ¿Quién nos da la información? Adelante, Fabiola. Muy buenos días, Carlos. Saludamos a esta hora de la mañana a toda la audiencia de Aler Contacto Sur para contarles que Chile tiene la posibilidad de resarcirse de su criticado prontuario en materia de fallos en derechos humanos. Así es porque con la presentación por escrito de los alegatos finales de los representantes de jóvenes víctimas de femicidio en Ciudad de Juárez, terminará hoy la audiencia pública que sesiona desde este martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ex Congreso Nacional de Santiago. El juicio que investiga la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de tres menores de edad, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, ocurridas en el 2001, comenzó con los testimonios de las madres de las víctimas y siguió posteriormente con las declaraciones de peritos. El caso que se encuentra en la Corte desde noviembre del año 2007 es el primero de los múltiples asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad de Juárez en llegar a esta instancia, por lo que Alfredo Limas Hernández, uno de los representantes de las familias afectadas que participa de esta audiencia, espera que estos tres casos puedan ser emblemáticos y que hayan permitido el acceso a la justicia. En la jornada de este jueves, los jueces escucharán pruebas y testimonios en dos casos de importancia pública. El primero, la demanda contra Brasil por la muerte del dirigente de los Sin Tierra, Setibal Garibaldi, ocurrida en 1998 en el estado de Paraná, y la acusación al Estado mexicano por no tomar con debida diligencia las muertes de ocho mujeres en Ciudad de Juárez el 2001, caso conocido como el de Campo Algodonero. Una vez concluida la presentación de pruebas, la Corte examinará los expedientes para determinar una sentencia que, según esperan los demandantes, pueda conocerse en junio de este año. La Corte Interamericana deberá entonces encargarse de probar las reiteradas violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Estado de México al hacer caso omiso a la cultura del femicidio, que es la lamentable característica de ese lugar. En tanto, organizaciones de mujeres en nuestro país han exhortado a la Corte a que se pronuncie de forma contundente sobre estas graves violaciones a los derechos humanos y terminar así con la impunidad y los femicidios en América Latina. Para Aler Contacto Sur, informó Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Fabiola, por esa información. La justicia avanza. Y ya que estamos hablando de derechos humanos, en condiciones de esclavitud viven y trabajan las y los indígenas de Bolivia y Paraguay. Ahí nos preguntamos, ¿dónde están los derechos humanos? Esto es el resultado de la investigación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. Sara Fischer, de Radio Paipucú, tiene los detalles. Adelante. Saludos, amigos y amigas del Contacto Sur. En Paraguay, representantes del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas visitaron la región occidental del país con el objetivo de indagar las condiciones en que trabajan los obreros indígenas. Bartolomé Clavero, del Foro Permanente de las Naciones Unidas, dijo que lastimosamente tienen la impresión de confirmar que en el Chaco paraguayo sí existen condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud. Pues la impresión es que desafortunadamente estamos confirmando que el motivo más concreto que aquí nos ha traído pues existe y está muy arraigado, y que es el motivo de las prácticas de relaciones laborales prácticamente equiparables en sus efectos a la esclavitud. No se puede decir que nosotros sepamos que en Paraguay o en Bolivia, porque nuestra visita proseguirá en Bolivia, existen esclavos o esclavas, no se puede decir, pero existen situaciones que sitúan a los seres humanos, y estos seres humanos resulta que son indígenas, en una posición respecto a sus empleadores o respecto a los propietarios terratenientes equiparable en la pérdida de libertad, en la pérdida de la propia disposición de la fuerza de trabajo por el trabajador a la de los antiguos esclavos. Eso lo estamos comprobando. El representante de las Naciones Unidas entiende que la enajenación de sus tierras y recursos empobreció hasta el extremo a los indígenas y les obliga a buscar el sustento en condiciones tan precarias fuera de sus comunidades, y les pone en manos de los estancieros y de los empresarios. El equipo investigador hará algunas recomendaciones en relación a la causa del arraigo del trabajo forzoso de los indígenas en el Chaco paraguayo. Desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer. Sala de prensa en contacto. Y en breve ya estaremos celebrando los 200 años del primer grito de independencia en América Latina. Pero, ¿cómo se puede vivir ese grito de independencia si todavía hay personas que viven en condiciones de esclavitud? Verónica Calvo Piña, con más información. Adelante. Gracias, Carlos. Como una epidemia de nivel 5 ya se considera la gripe porcina según la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué significa esto de nivel 5? Pues que la epidemia debe tomarse más en serio, sin llegar al alarmismo. El avance de la enfermedad entre humanos y el número de casos hace que deban extremarse las medidas de seguridad. Mientras, en otras informaciones, Panamá está a 4 días de ir a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados, autoridades municipales y miembros del Parlamento Centroamericano. Los candidatos más opcionados, según las encuestas, son el candidato de derecha, el multimillonario Ricardo Martinelli, y la socialdemócrata Balbina Herrera. Y en otras informaciones, contarles que en Ecuador se encuentra de visita el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien destacó la transparencia de las elecciones del pasado domingo. Con esta información retornamos hasta Estudios Centrales. Manténgase al día en Contacto Sur. Y hoy se clausura en La Habana, Cuba, la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Raúl Castro, presidente cubano, pide igualdad de condiciones para hablar con Estados Unidos. Castro afirmó que pese a los gestos del presidente Barack Obama, las medidas son mínimas. La información con Pedro Martínez Pires desde Radio Habana. Adelante. Con todo éxito ha sesionado en el Palacio de Convenciones de La Habana la reunión preparatoria de la 15ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la cual se efectuará en julio próximo en Egipto. Al encuentro de La Habana, que se realizó en 2 etapas sucesivas a nivel de expertos y de cancilleres, asistieron 140 delegaciones, de ellas 111 de países no alineados, 14 observadores, 5 representantes de organizaciones internacionales y 10 invitados, entre ellos el canciller de Nicaragua, Miguel Descoto, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien habló ante los asistentes para promover en Nueva York un encuentro de las 192 naciones integrantes de la ONU para analizar la grave crisis económica y financiera mundial que tanto afecta a las naciones del tercer mundo. Los asistentes al foro de La Habana han escuchado importantes intervenciones de los cancilleres de Bolivia, Ecuador, Cuba, Palestina, del ministro de Defensa de Sudáfrica y el presidente de Cuba, Raúl Castro, entre otros oradores con amplia coincidencia en temas políticos y económicos internacionales, así como la condena unánime al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El encuentro sesionó en 2 comisiones, una política y otra que abordó los temas tradicionales, económicos y sociales de los países no alineados. Durante estos días se llegó a un amplio consenso sobre los puntos principales que estarán contenidos en la declaración que analizarán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Egipto, cuando concluirá el segundo mandato de Cuba como presidente de este movimiento, el cual fue fundado en Belgrado en 1961 por 25 países y agrupa ya a más de un centenar. En el encuentro de La Habana, el presidente Raúl Castro agradeció a los integrantes del movimiento el apoyo histórico que han brindado a Cuba en su lucha contra el bloqueo y también contra la permanencia en Guantánamo desde hace más de un siglo de una base militar de Estados Unidos contra la voluntad del gobierno y pueblo cubanos. Fue para Aler Contacto Sur un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y hace 7 años falleció el padre Eloy Arribas. El padre Eloy Arribas fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, presidente de la Coordinadora Nacional de Radio CNR y director fundador del Centro de Comunicación Amaqueya, Radio Yarabí, en Arequipa, Perú. El padre Eloy Arribas iba a hacerse cargo de la Secretaría Ejecutiva de ALER en el año 2001, pero un cáncer traicionero se lo llevó. Un breve espacio para recordar la memoria y figura de el padre Eloy Arribas. Y seguimos con las informaciones al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur. Nos vamos hasta Guatemala. Ahí está Douglas Cuevas de FG. Adelante. La ley de libre acceso a la información, que es la que consta que cualquier ciudadano puede pedir información sobre instancias y organizaciones gubernativas y del Estado, al parecer no se está llevando a cabo como tendría que ser, ya que la mayoría de municipalidades de Guatemala aún no tienen el área de acceso a la información. Entre los argumentos que las autoridades municipales indican es que no cuentan con el presupuesto suficiente para crear esta nueva área, la cual es obligatoria para estas instancias de gobierno. Según el total de municipalidades del país, tan solo 60 tienen ya lo que es el área de acceso a la información, mientras 143 aún no han comenzado a establecerla y 26 están en proceso. El grado de avance de las comunas varía según el departamento, aunque en algunos se observa más retraso que en otros. En Suchitepéquez, de 20 municipios, solo 5 tienen oficina. En San Marcos, de 29, 7 cuentan con la unidad. En Quiché, solo 3 de 14 visitadas. Y en Escuintla, de 13, 2 cumplían con la ley. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para ALER Contacto Sur, Douglas Cuevas. Al cierre de esta primera edición de ALER Contacto Sur, recordamos lo que dijimos ayer. El Tamiflu resultó ser la cura de la gripe porcina. Ahora resulta que los gobiernos de distintos países están comprando por toneladas el Tamiflu. Este producto está bajo la administración del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien estuvo en la administración de George W. Bush. Punto final a esta primera edición de ALER Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.